143. Cuando el universo absorbe, recicla y usa las energías, pensamientos, almas, para la creatividad, es cuando ya esa energía no tiene salvación, entonces debe ser mezclada con otras elementales que lo ayudan a comenzar. 94. Como las energías, pensamientos negativos, enfermos, almas, serán erradicados del planeta. A partir del 7 de julio de 2014, todos los seres positivos que hayan concebido su bebé espíritu, al desencarnar se dirigirán hacia la ciudad interna del planeta, donde serán recibidos por ayaplianos, los eramitas y por las almas que habitan en ella. En el transcurso de 200 años se realizará la verdadera cosecha. Las almas positivas sanas serán separadas, escogidas, clasificadas y ordenadas para enviarlas a la ciudad interna del planeta, para luego proseguir a Venus y colocarlas en donde pertenecen. Esta clasificación se hará por las características determinantes que cada alma trabajó durante sus vidas en el planeta Tera. Terminado los 200 años, la primera limpieza se habrá concretado. En la segunda etapa del alineamiento cósmico, las energías negativas enfermas serán las que dominen al planeta y a las almas que se quedaron atrapadas en él. Todas continuarán hacia adelante y en el lapso de 7.000 años se realizará la segunda y verdadera cosecha. Después de los 7.000 años, la especie hombre como ustedes la conocen habrá desaparecido de Tera para dar entrada a la especie Yeti. Mientras tanto, en la ciudad interna del planeta, las almas que llegaron a ella serán preparadas y enseñadas en el conocimiento universal. En medio de estas almas, existen aquellas que durante su estadía en Tera exterior trabajaron con los dos lados del cerebro. Estas almas son consideradas especiales y son ellas las que voluntariamente se ofrecerán para regresar y encarnarse nuevamente en Tera. Su misión es preparar y enseñar a las almas que se quedaron atrapadas, encauzándolas hacia el camino del bien, ayudándolas a trascender, que sirvan para alimentar de energías pensamientos al Yeti o descartarlas hacia Marte las que realmente son inservibles. Entendemos por explicaciones anteriores que estas almas especiales ya concibieron su bebé espíritu, así que cada vez que desencarnen de Tera, regresarán a Venus para continuar con la gestación y crecimiento de su espíritu. 95. ¿Cómo será la vida de estas almas especiales, ya que vivirán entre energías, pensamientos negativos enfermos? No será nada fácil. Por esta razón, estos seres especiales necesitan trabajar con los dos lados del cerebro. El lado izquierdo es para continuar entendiendo.